Buenas tardes, buenas noches, en función del momento del día en que nos estén escuchando. Recibo un cordial saludo de Agustín Betancourt de la ciudad de Bruselas. Están ustedes escuchando el podcast Tamaimo. Vamos a comenzar, como suele ser habitual, con la ronda de saludos. Aquí también en la ciudad de Bruselas, en este caso en el municipio de Skarbek. Iván Suomi, muy buenos días. ¿Qué tal? Un saludo, muy buenos días a todos. ¿Cómo se anda? Pues bien, bien. Hoy un poco resfriado, como supongo que se me notará en la voz. Pero bueno, ya comenzó el otoño. Ya comenzó el otoño en Bruselas. En el Corte Inglés. Así que bueno, que es lo que tiene. Por cierto, que el médico me mandó a tomar vitamina D. No le voy a contar mucho sobre eso, pero es lo que te... Pues por lo visto, cuando hay sol no te hace falta. Bueno, pues no se puede tener todo. Don José Miguel, en este caso José Mi Martín en Madrid, ¿cómo está el tema del sol por ahí? Buenos días. Hola, muy buenas. Pues aquí tenemos una especie de panza de burro permanente, pero claro, con frío, ¿no? No como la panza de burro canaria, que después no hace tanto frío, ¿no? A veces hace hasta calor. No, panza de burro, pero con frío. Y de resto, bien, encantado de estar nuevamente en el podcast Tamaimo y de saludar a nuestros oyentes. Pues muy bien, sí, ya comenzó el otoño, Iván. ¿Cómo lo estás llamando tú? No, pues yo de momento mejor que usted. Pero porque todavía no me he trincado ningún virus, ni ninguna bacteria de esa, ningún gripazo. Pero mire, de todas maneras, lo de la vitamina D, si yo no estoy mal informado, es la vitamina que se genera por la luz solar, ¿verdad? Sí, eso me dijo la doctora, efectivamente. Que es lo que falta precisamente en estos lares norte europeos, ¿no? Falta luz solar. Entonces, mi niño, haz una cura ahí de vitamina D para que tengas un poquito de energía ahí para pasar el otoño y el invierno aquí bruselense. Pero de todas maneras, es que tú no tienes excusa, pues yo me estoy bien enterado de que usted estuvo en Gran Canaria hace no mucho tiempo, ¿no? Hace no mucho tiempo. La semana pasada estuve en Gran Canaria, lo que pasa es que se ve que una semanita no me dio para subir los niveles. No te dio para coger sol suficiente. ¿Y a qué se dedicó usted en esa semana por allá entonces? Pues mire, lo que pude, y no es sorpresa para nadie, supongo, a ver lucha. Aproveché para, como digo, estaba en la isla de Gran Canaria y aproveché para, el mismo sábado que llegué, me fui a Valsequillo para ver el enfrentamiento de la Supercopa de Gran Canaria entre el Club de Lucha Almogorén y el Club de Lucha de Argoma. Una luchada extraordinaria. Gran luchada esa, ¿no? Muy buena. Imagínate, dos de los clubes señeros de Gran Canaria y de Canarias, ¿no? Y además el agrada, pues, repleta, ¿no? El terreno de Valsequillo estaba a tope. Y las aficiones de Almogorén y de la de Argoma, todo un ejemplo de entrega y de acompañamiento a sus equipos, ¿no? Y si eso me hizo ilusión, más ilusión todavía me hizo asistir a una luchada, en este caso, de tercera categoría. Y dirán ustedes, ¿y por qué le va a hacer más ilusión asistir a una luchada de tercera categoría que una de la Supercopa? Pues porque era la reapertura del terreno del barrio del Batán, en las Palmas de Gran Canaria. Y es que en las Palmas de Gran Canaria, ya lo hemos comentado aquí en más de una ocasión, las capitales canarias están muy faltas de lucha. No porque no haya luchadores, no porque no haya gente entregada a nuestro deporte nacional, todo lo contrario, sino porque hay poquitos equipos. Y una muy buena noticia es que ha reaparecido el Club de Lucha Tanausú. El Club de Lucha Tanausú había desaparecido durante una década, si no recuerdo mal, no sé, 8, 10, 12 años, estuvo desaparecido puesto que sus directivos terminaron quemados. Tuvimos la oportunidad allí de hablar con algunos directivos de la antigua generación y nos contaban la labor social que habían desarrollado. Extraordinaria, o sea, dándole comer a los niños, pagándoles taxis para que fueran a las casas, sacándolos de las calles, motivándolos para que estudiaran, pues para seguir más lejos, el masajista del Club de Lucha Tanausú, un señor hecho y derecho que se formó, pero cuando digo formarse me refiero como persona, como ser humano, en el Club de Lucha Tanausú, cuando por desgracia otros compañeros de generación suya terminaron, digamos, no terminaron bien, ¿no? Bueno, pues toda esa labor se interrumpió porque los directivos terminaron quemados y ahora nueva directiva, pues se ha vuelto a hacer cargo del club. El presidente, si no me equivoco, habló de Mori, tiene 24 años. Y bueno, pues en este caso, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha hecho los deberes. Y bueno, el terreno está abierto. Y bueno, pues ahí se puede practicar lucha. Y vimos un entretenidísimo encuentro. Club de Lucha Tanausú, Club de Lucha de Guanarteme. Con muy buena presencia de público. Y se notaba en el barrio que el barrio estaba contento de volver a tener lucha, ¿no? Qué buena noticia, qué magnífico eso que cuentas, porque, hombre, como tú dices, precisamente las capitales canarias no se han destacado por su apoyo a la lucha, precisamente, más bien a veces por incluso todo lo contrario, o sea que eso que cuentas, la noticia en sí ya es muy positiva, pero si además el Ayuntamiento de Las Palmas, en este caso, ha acompañado y ha estado a la altura de las circunstancias, pues, hombre, doblemente buena noticia. Cosa que no se puede decir de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, por cierto. No se puede. Que hasta donde yo sé, todavía después de prometer el oro y el moro y que no, dar explicaciones, que si no, que aquello del convenio de lucha, no, que esto va a ser porque no sé cuánto, para regularizar, que si para normalizar la situación de no sé qué, excusas burdas, pues siguen en este nuevo curso con las mismas, ¿no? Ni han firmado nada, ni parece que se espere, no sé, a lo mejor tú tienes más información. No, yo la información que he podido recabar estos días, fuentes orales, ¿no? Es que la cosa continúa igual, que la Consejería de Educación no ha rubricado el documento, no ha invitado a la Federación Nacional de Lucha, a los juristas de la Federación Nacional de Lucha para que rubriquen el documento, y por tanto que hay más de 4.000 niños que siguen sin lucha canaria en sus escuelas, en el cono sur de Las Palmas de Gran Canaria y en el municipio de Ingenio. Sí, la lucha está siendo maltratada, eso es un hecho, la lucha está siendo maltratada. Bueno, y es que eso es un boicot en toda regla, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, ese es el nombre, sí, sí, no, coincido completamente con lo que dices, Iván, un boicot en toda regla. Uh-huh. Ahora, lo que pasa es que el mundo de la lucha es un mundo, y no nos vamos a extender demasiado en este tema hoy porque hay muchísimos temas que queremos tratar en el programa, pero es un mundo que está haciendo un trabajo deportivo, está haciendo un trabajo social, y está haciendo un trabajo de auténticamente de vertebración, ¿no? De intergeneracional, entre diferentes clases sociales también y entre diferentes espacios geográficos. Y lo que pasa es que se hace por amor al arte, ¿no? Hay gente que le está dedicando. Yo me he llegado a enterar este último año y medio que más me he dedicado a seguir el mundo de la lucha canaria, que ha habido incluso hasta problemas familiares, ¿no? Directivos que han tenido problemas familiares, porque claro, no reciben ningún tipo de apoyo por parte de las instituciones. Difícilmente reciben apoyo por parte de muchas empresas privadas. Hay empresas privadas que sí están comprometidas, pero tampoco es la norma, ¿no? Digamos tampoco que ni antes de la crisis el dinero fluía para la lucha, el dinero suele fluir para el fútbol, por ejemplo. No estoy contando ningún secreto, ¿no? Y ante todo eso, pues había directivos que terminaban de trabajar y su vida era el trabajo y el club, el trabajo y el club. Y claro, eso llegó a generar incluso problemas familiares, ¿no? Estoy hablando de personas que son héroes, auténticos héroes anónimos, ¿no? Auténticos héroes anónimos. Y de esos héroes anónimos nos encontramos unos cuantos el otro día en el terrero del barrio del Batán, en el encuentro, como digo, en Tanausú, Juan Arteme. Y estoy pensando también, por ejemplo, en gente como Néstor López de La Garrada, al que quiero mandar un saludo desde aquí, puesto que gracias a Néstor López podemos ver también agarradas ahora grabadas cada semana de las competiciones de Gran Canaria. Estoy pensando en gente como Manuel Borrego, redactor de Tinta Amarilla, quien también tuve el placer de conocer primero en Valsequillo y luego de encontrármelo en el Batán, una persona que está siguiendo las competiciones de Gran Canaria y que está publicando informaciones de muchísima calidad, por cierto, con imágenes gráficas extraordinarias también. Es decir, hay todo un ejército, por llamar de alguna manera, de personas que siguen, que apoyan, que alientan la lucha. Contra viento y marea, hay que decirlo, contra viento y marea, ¿no? Pues sí, pues de momento la cara y la cruz de la lucha, pero bueno, en fin, hay luces y sombras, ¿no? Hay cosas muy positivas como esto que cuesta, porque es una gran noticia que se recupere un equipo como el Tanausú 7 Estrellas ahora en el barrio El Batán de Las Palmas. Es una excelente noticia eso que cuenta, que el Ayuntamiento de Las Palmas de el apoyo que merece la iniciativa, y también una gran noticia que los terreros te los hayas encontrado llenitos, y con una buena entrada de la gente. Ah, bueno, eso desde luego, en fin, no, aquí no vamos a inventar nada ni a deformar nada. El terrero de Valsequillo, por desgracia no me acuerdo del nombre de memoria, el terreno de Valsequillo estaba a tope, y además las aficiones de la Darcoma y del Almogarén es que son, bueno, de las más entendidas y de las más apasionadas. Y luego abajo, pues había pues tres cuartas partes. Estamos hablando de la reapertura del terreno y de una lucha de tercera categoría y de un barrio que no ha contado con lucha durante más de una década. O sea que no estamos hablando de un barrio donde haya una tradición, digamos, cercana en el tiempo de la lucha. No, y había muchísima, había sed de lucha en el Batán el otro día. Pues qué gran noticia, qué bueno. Bueno, ahora vamos a ver si va tomando nota de una vez la Consejería de Educación y va, digamos, cambiando de parecer con respecto a ese boicot que mantiene, un boicot de la Consejería de Educación a la lucha canaria. Es que se dice y no se cree. Hombre, yo sin ánimo de extenderme demasiado porque, entre otras cosas, no, como sabes, Iván, no soy yo el que controla el tiempo y no quiero pasarme. Lo que sí es, lo que sí me gustaría decir es lo siguiente, es decir, yo echo de menos, y esto lo digo con todo el respeto que me merece la familia de la lucha canaria, y sobre todo teniendo la precaución de que soy un recién llegado, pero yo echo de menos un poco más de proactividad por parte de la familia de la lucha canaria, echo de menos un poco más de empuje. ¿Qué quiero decir con esto? Que con todo el trabajo que se está haciendo, bueno, de calidad, pues eso se tiene que saber, eso se tiene que saber. Y si en un momento determinado hay que plantarse ante una consejería de educación y hay que llevar a la familia, a los chiquillos, a los luchadores, a los directivos, a quien sea, a montar una manifestación delante de la consejería de educación, pues yo creo que no está de más, yo creo que no está de más. Es decir, yo lo que noto en el mundo de la lucha canaria, repito, dicho sea desde todo el respeto que me merece gente que lleva, en algunos casos, toda su vida entregada a este deporte. Y con la precaución que da el que quien habla es un recién llegado, repito, pero que se sepa, que se sepa por los cuatro rincones del archipiélago que ese trabajo no sea tan mudo, que ese trabajo no sea tan callado, porque lo que no hay derecho es que hay políticos que están siendo pagados para que hagan un bien a la sociedad y lo que hagan sean poder piedras en el camino, cuando en realidad el trabajo que están haciendo los monitores del Maninidra de Ingenio y de la Dargoma de las Palmas de Gran Canaria, del Cono Sur, es un trabajo educativo, un trabajo social y un trabajo deportivo. O sea, es que al final, en época de crisis, esos trabajos son más necesarios que antes, no menos, sino más, porque hay que ahorrar, hay que hacer recortes, muy bien, pues resulta que tiene usted ahí una gente que está haciendo un trabajo que a la consejería no le está costando nada. ¿Cómo se le ocurre cortarlo precisamente en este momento? Me parece una actitud enormemente grave, una actitud enormemente grave. Entonces, bueno, yo animaría a la familia de la lucha canaria a que se dejara ver más, a que fuera más expresiva, a que fuera más proactiva. Pero, repito, todo esto dicho desde la modestia de un recién llegado y desde el enorme respeto que me merece el trabajo que realizan miles y miles de personas cada fin de semana sí. Y cada semana, ¿no? Porque luego vienen los entrenamientos. Queda dicho. Sí, sí. Que, pues queda dicho muy claramente por parte tuya. Pero como tú mismo decías, tenemos muchos temas todavía por tratar en el programa de hoy. Si les parece, podemos ir cambiando de tema, porque esta semana ha habido, no sé si exagero, pero yo diría que es un escándalo, ¿no? En la opinión pública, en las redes sociales por lo menos, por la noticia de que va a cerrar la unidad de cirugía cardíaca infantil en el hospital materno, en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Es, hasta donde sé, es la única unidad de este tipo, ¿no? De cirugía cardíaca infantil que hay en toda Canarias. Y es una unidad que va a cerrar. O sea, que los niños que tengan cardiopatías, que necesitan operación, pues ya no van a poder disfrutar de este servicio en Canarias. Bueno, antes estábamos hablando, antes de comenzar la grabación, y en el tema hay muchísimas aristas, muchas, muchas cosas diferentes. Yo mismo averigué cosas que no sabía, de modo que el asunto tiene muchas caras y es más complejo de lo que a primera vista pueda parecer. Pero de momento podemos plantear que a mí me ha llamado la atención que, por un lado, todo el mundo, claro, automáticamente le ha echado la culpa a los recortes, o sea que los recortes también en sanidad ahora se van a llevar por delante esta unidad de cirugía cardíaca infantil. Sin embargo, fuentes del Servicio Canario de Salud y del Gobierno de Canarias dicen que el motivo para el cierre no es económico, sino que dicen ellos que ha descendido el número de operaciones que se vienen realizando por año y que el número actual de operaciones no es suficiente para mantener las capacidades y destrezas de los cirujanos, ¿no? Para mantenerlas en el nivel óptimo de calidad. No sé, ¿cómo lo ven ustedes? Me gustaría que comenzara Josemi, que además tiene una opinión muy formada sobre el tema. Ah, vaya, bueno, no sé si... formada, no sé yo si es muy formada. Lo que pienso es que hay que, digamos, tomar las cosas en su justa medida, ¿no? Yo también he asistido, digamos, a esta indignación colectiva ante la preocupación por el cierre de esta unidad y demás. Yo personalmente preferiría que siguiera abierta, ¿no? Pero claro, hay que contemplar, digamos, las causas y los datos que se aducen, al menos desde el Servicio Canario de Salud, ¿no? Yo tengo delante la noticia publicada por el periódico La Provincia el pasado bueno, ahora mismo no lo veo, el pasado martes 6 de noviembre, sí, martes 6 de noviembre, efectivamente, y en el que se dice que, bueno, que según los datos del Servicio Canario de Salud, en el 2010 se llevaron a cabo 111 intervenciones, en el 2011 86, y en lo que llevamos de año, bueno, mentira, hasta septiembre de este año se han realizado 46. Luego, efectivamente, existe ese, digamos, ese descenso de uso y de necesidad, vamos a decir, de esa unidad, ¿no? Con lo cual parece que el, digamos, el ritmo necesario para que las personas, los doctores que operan en esa unidad, mantengan sus destrezas al día y demás, pues no es el que el óptimo, vamos a decir, ¿no? Después resulta que, por otro lado, hay un convenio, o había, porque ha finalizado, un convenio de colaboración con una fundación italiana, según el cual se desplazaba un cirujano desde Italia para realizar estas operaciones y de paso formar a los médicos canarios, digamos, ¿no? Ese convenio ha finalizado, no nos queda muy claro por qué. Me imagino que eso a lo mejor sí puede tener que ver con los dichosos recortes también en Italia o a nivel europeo, no sé muy bien cómo será, pero supone desde luego una dificultad añadida, ¿no? Y la situación ahora mismo es la de que cuando se den los casos necesarios, que se seguirán dando, aunque sean menos, de niños que necesiten esa asistencia y demás, ¿no? E incluso madres que en estado avanzado de embarazo se prevea que puedan tener alguna complejidad de este tipo, pues se tengan que desplazar a tres centros, en concretamente Madrid, Barcelona y o La Coruña, ¿no? Esa, digamos que sería un poco la descripción de la situación de ahora, ¿no? Los especialistas se quejan y dicen que, bueno, que efectivamente esto va a suponer un retroceso con respecto a la situación anterior, digamos, en la que los niños podían ser operados en Canarias. Y bueno, yo creo que cabe plantearse algunas cuestiones, ¿no? O sea, por un lado, la rentabilidad, no rentabilidad en términos económicos, digamos, sino la idoneidad de mantener, de costear un servicio de este tipo, si no sería efectivamente más menos costoso, menos gravoso el que los niños que necesiten de esta asistencia sean puntualmente atendidos en esos centros de referencia. O y también creo que cabe plantearse en qué condiciones viajan esos niños, en qué condiciones son atendidas esas familias, condiciones económicas incluso, si se coste al viaje, si disponen de una dieta por un desplazamiento de este tipo. Yo sé que hasta ahora cualquier paciente canario que necesite de un tratamiento que en el Servicio Canario de Salud no se le pueda dispensar, se le reintegra el dinero, vamos a decir, puede ir a ser atendido a cualquier centro del resto del Estado español, digamos, y eso la cantidad abonada se le devolverá por el Servicio Canario de Salud, efectivamente, ¿no? Claro, para algunas personas esto puede ser un coste inalcanzable, ¿no? Quizás también cabe preguntarse en qué condiciones económicas sería esa asistencia, si no podría, digamos, el Servicio Canario de Salud hacerse cargo del coste y que la familia no tuviera que adelantarlo. ¿De cuánto es una dieta que dispone un enfermo de las Islas Canarias para desplazarse a cualquier centro de España, comparado con, por ejemplo, un paciente de Murcia que se tiene que desplazar a lo mejor hasta Valencia, porque ese es su centro de referencia? Quiero decir que el tema es complejo, efectivamente, y que cabe hacerse unas cuantas preguntas antes de lanzarse, digamos, a decir que esto es culpa de Paulino Rivero o que lo que hay que hacer es cerrar la televisión canaria y financiar el servicio de cirugía de cardiopatía infantil, porque como todos sabemos, cerrando la televisión canaria inmediatamente ya se mejora la atención sanitaria en Canarias, ¿no? Cerrando la televisión canaria se hubiera evitado la invasión de Irak, ¿no? Porque yo llevo oyendo hablar del cierre de la televisión canaria desde antes de Cabrera, o sea, en fin. No, y de la policía canaria también. Aquí esto, o sea, entramos en un plano que yo creo que incluso se hubiera evitado, pues no sé, el tsunami, seguramente. Si se cerrara la televisión canaria, se hubiera evitado el tsunami. Miren, un momento, no se me desmanden, un momento. Dejamos todas estas disquisiciones interrogantes abiertas en el aire, hacemos la primera pausa. y después tienen vía libre para todo lo que quieran. Seguimos adelante con nuestro programa en el día de hoy y lo hacemos como suele ser habitual, enviando un saludo a nuestras emisoras y páginas amigas. Recuerda que puedes escuchar nuestro programa a través de bienmesabe.org o a través también de la página de nuestro colaborador Samuel Pulido, de la página Quilombo. También a través de las siguientes emisoras de radio: Onda 7, Radio Guiniguada, Radio Joven Garachico, PSL Radio, Radio Pimienta y Gomera Actualidad. Si lo prefieres, también puedes seguirnos a través de nuestro canal Tamaimos en iVox o en nuestro perfil en Facebook. Como no, también puedes no solamente seguirnos, sino dejarnos opiniones en tamaimos.com, donde cada semana publicamos también nuestro programa de radio Tamaimos Radio, nuestro podcast Tamaimos. Y seguimos adelante con el tema que nos ocupaba. Un tema delicado, un tema difícil, un tema importante, como es el del cierre de una unidad de cirugía cardíaca infantil en la isla de Gran Canaria, la única que existía o que existe todavía en el archipiélago canario. Josemi nos hacía una breve panorámica de la situación. Iván, no sé qué opinión tienes tú al respecto. Hombre, pues yo, la verdad es que, si te digo lo cierto, porque ¿para qué voy a mentir, ¿no? Yo, si le digo la verdad, le miento. No, es que se me hace difícil hacerme una idea, la verdad, porque mi primera reacción es de cabreo máximo y supino, porque, hombre, estamos hablando de una cosa muy seria, ¿no? Una cosa muy delicada, ¿no? Y cuando casi en la misma semana que Paulino Rivero y su séquito se van a Londres con los gastos pagos a la feria del turismo allí, y encima el hombre anuncia una inversión de 2.000 millones en el sector del turismo y demás. Como digo, la misma semana prácticamente que anuncia esa inyección, conocemos la noticia de que se va a cerrar esta unidad de cirugía cardíaca infantil. La verdad es que el motivo es cabreante, ¿no? Uno lo ve así y la primera reacción es verdaderamente, bueno, de calentón. Ahora, cuando empieza uno a ver un poquito más los vericuetos de la noticia, no sé yo si está del todo justificado el cabreo, sí, no, o no lo sé, ¿no? Un poco la tercera opción de toda encuesta. Porque claro, si habría que ver hasta qué punto es cierto eso que dicen algunas fuentes de que los recortes presupuestarios son el motivo del cierre. No lo sé. El gobierno canario dice que no. El gobierno canario dice, pone sobre la mesa la cuestión de la destreza o de la capacitación suficiente de los cirujanos, ¿no? Y como por lo visto en Canarias no hay suficientes operaciones de este tipo al año, de lo cual hay que alegrarse porque significa que hay una incidencia pues baja de este tipo de cardiopatía. Pues bueno, esa sería una razón ya de otra categoría, otra calidad. Pero claro, yo me pregunto, vamos a ver, si en Canarias somos 2 millones de habitantes, uno de los centros permanentes que hay en España está en La Coruña. Hombre, la población de Galicia está en torno a las 2.800.000 personas. Hay una diferencia de en torno a 800.000 personas, pero claro, yo me pregunto si ese desfase poblacional estadísticamente pues compensa, ¿no? Compensa el número de la incidencia de cardiopatías infantiles, ¿no? Como para mantener allí un equipo de cirugía al nivel óptimo, y en Canarias no. A lo mejor sí, a lo mejor es un tramo poblacional suficiente, yo no lo sé, pero me lo pregunto porque así a primera vista, y digo, hablando desde la ignorancia, me parece que a lo mejor no sería tanta la diferencia, ¿no? Luego tenemos la cuestión esa del convenio con la Fundación San Donato, ¿no? La que mandaba cirujanos italianos a operar en Gran Canaria, creo que una semana al mes. Claro, uno de los objetivos de ese programa era el de mejorar la formación de los cirujanos canarios, ¿no? Progresivamente. Entonces, claro, me pregunto, ¿qué pasa con esa formación? Entonces, ¿no se llega a poner a la calidad necesaria a ese equipo de cirugía que tenemos en las islas? ¿O es que entonces el nivel de capacitación de esos cirujanos, esos profesionales, con el escaso número de operaciones, pues no se podría mantener? Y luego, sobre todo, tenemos la cuestión que planteaba antes José, y bueno, habrá que ver entonces si es peor el remedio o la enfermedad, porque si la familia se tiene que desplazar a operarse a Madrid, Barcelona o La Coruña, pues bueno, supongo, cosa que yo desconocía por cierto, que sí, que el Servicio Canario de Salud les sufragará, suponemos, ¿no?, la estancia allí, la recuperación, las dietas, de cuántos familiares acompañarían al niño, no sabemos, son cosas que no están del todo claras, y habría que ver también, hombre, más que lo costoso, lo duro de un desplazamiento de Gran Canaria o de la isla que sea a Madrid o Barcelona, ¿no? Que no es lo mismo que desplazarse de Valencia, como en el ejemplo que ponía Josemi. Vamos, que no sé. Mire, yo le voy a decir cómo lo veo yo, basándome en la información que tengo desde la distancia, que es lo que estamos haciendo en este momento, y en concreto me voy a basar ahora en información que aparece en el mismo artículo que citaba Josemi, un artículo de Elisa Ardoy, publicado en la edición digital del periódico La Provincia, el día... Y vaya que tampoco lo encuentro ahora mismo, pues lo tenía aquí ahora mismo, el 6 de noviembre. El 6 de noviembre, vale, pues el 6 de noviembre. Yo me voy a basar esta información, lo cual me hace ser muy cauto a la hora de ser categórico en mis afirmaciones. Pero en base a la información de la que dispongo, en base a lo que he escuchado en el debate público en Canarias, la arena pública en Canarias en los últimos días, yo me baso en lo siguiente. Por un lado veo una información, una opinión, mejor dicho, unas declaraciones de un especialista. En este caso, estamos hablando de Pedro Suárez, que es el jefe de la unidad de cardiología pediátrica del Hospital Materno Infantil. Yo creo que es una fuente autorizada. No, dice, vamos a sufrir un retroceso de 20 años al no tener cubierta la asistencia a los niños con cardiopatías congénitas. Además, el traslado de los niños a los centros de referencia de la península conlleva un importante riesgo. Esto no lo digo yo, esto lo dice el jefe de la unidad de cardiología pediátrica del Hospital Materno Infantil. Luego me voy a las declaraciones de Hilda Sánchez, que es directora de programas asistenciales del Servicio Canario de Salud. Dice, no son motivos económicos, con lo cual el tema de la crisis lo dejamos de lado, la propia consejería lo dice. Se ha tomado esta decisión porque es una cirugía completa que necesita un volumen de intervención suficiente para mantener los estándares de calidad. ¿Yo qué querían que diga? Yo ya tengo la mosca detrás de la oreja, porque si resulta que el responsable político está diciendo que el motivo no es económico, que el motivo tiene que ver con el volumen de intervenciones, y el propio jefe de la unidad de cardiología pediátrica es el que dice que esto es un error, pues yo tengo la mosca detrás de la oreja. Y creo que es lo más sensato, tener la mosca detrás de la oreja en este caso, ¿no? Pero es que además, a mí me gustaría añadir lo siguiente. Supongamos que los motivos de la Consejería de Sanidad efectivamente sean sensatos. Supongamos que, como el número de... Felizmente, el número de intervenciones de este tipo está disminuyendo, y en dos años ha pasado de ser 111 a ir por 46, pero estamos hablando del mes de septiembre, tampoco nos olvidemos, o sea, falta octubre, sí. Noviembre y diciembre, y no sé muy bien si esto va, a lo mejor si en invierno hay más intervenciones o menos, no lo sé, pero en cualquier caso, parece que significativamente inferior. Yo me planteo lo siguiente, vemos el caso gallego que tú citabas, Iván, 2.800.000. Niños canarios que van a ir a La Coruña. Nadie se plantea que puede haber niños leoneses, o andaluces que puedan venir a Canarias. Nuevamente, yo creo que estamos en la misma dinámica de siempre, ¿no? Es decir, nosotros somos la otra periferia, nosotros somos los que vamos a buscar recursos, los que vamos a buscar soluciones a otros lados. Por supuesto, esto es siempre de Canarias hacia España y nunca de España hacia Canarias. Pero yo me voy a salir de esa lógica insuloespañolista de la que tanto hemos hablado en nuestro programa, y me pregunto, ¿es que no se puede firmar un convenio con Marruecos de estas características? ¿Es que no se puede firmar un convenio con Senegal de estas características? ¿Es que no se puede formar un convenio con Cabo Verde de estas características? ¿Es que no se puede firmar un convenio con Mauritania de estas características? ¿Estamos seguros? ¿Hemos explorado todas las posibilidades para saber que un centro como este no podría ser un centro de referencia para todo el noroeste de África? Esto es una pregunta que yo dejo sobre la mesa. No lo sé. Lo que pasa es que tengo la mosca detrás de la oreja. Ya, bueno, yo no sé si me corresponde ahora, pero quiero decir que estamos hablando de cardiopatías congénitas. Quiere decir que el resto de los niños que puedan tener cualquier cardiopatía van a seguir siendo atendidos en Canarias, ¿no? O sea, no se van a desplazar a ningún lado, hasta donde yo sé. ¿Se me oye, verdad? Sí, perfectamente. Sí. No, Vaya. ¿Se oye, José? Sí, se oye. Parece que eres tú el que nos has perdido a nosotros porque te estamos escuchando perfectamente. ¿Josemi? Vaya, parece que es una lástima porque te estamos escuchando perfectamente, pero te parece que tú no nos ¿Hola? Escuchas a nosotros. Sí, sí, nos, te escuchamos, Josemi. Sí, te estamos escuchando. Adelante, Josemi. Adelante. Dele, dele. Ah, vaya. Bueno, pues, en fin. Pensaba que no me estaban oyendo. Voy a volver a comenzar mi intervención. Yo creo que, bueno, lo primero que hay que hacer es aclarar efectivamente que estamos hablando de cardiopatías congénitas. No estamos hablando de cualquier tipo de cardiopatía, sino de las cardiopatías que son heredadas, vamos a decir, antes del nacimiento, que vienen ya con el nacimiento del niño. Son ese tipo de cardiopatías que además parece ser que van en descenso, un descenso drástico, ¿no? Porque en 2 años han pasado de 111 a 46 ahora, vamos a suponer que llegan a 60 a fin de año, ¿no? Pues estamos hablando entonces de la mitad, ¿verdad? Ahora sí se me oye, ¿verdad? Sí, sí, sí todo el tiempo. Vale, perfecto. No, pues, tengo dudas a veces. Entonces, estamos hablando de que esos niños, digamos, se han desplazado. Yo entiendo que el riesgo no es tal, sinceramente, ¿no? Porque no pienso que se puedan desplazar de Madrid o de La Coruña a Madrid o de Extremadura a Valencia o a Barcelona o no sé qué, y ese trayecto no sea arriesgado y un trayecto de 2 horas y media en avión sí lo sea, ¿no? No me cabe a mí mucho eso en la cabeza. Pero bueno, estamos hablando de lo que estamos hablando, de que esos niños sean atendidos en hospitales, se supone que donde hay doctores como mínimo tan preparados como los que hay en Canarias, pero en los que por el volumen de intervenciones que hacen al año, digamos, sus doctores sí tienen esas destrezas al día, vamos a decir, ¿no? Yo me pongo en el caso de un padre, digamos, que tiene una niña, ¿no? Y que le dan a elegir entre un hospital que le queda al lado de su casa, en el que hay médicos, digamos, con no suficiente entreno, vamos a decir, no están tan entrenados como en otros lugares pudieran estarlo, ¿no? Y le dan la oportunidad de desplazarse en buenas condiciones económicas, insisto, y ahí entraría el asunto de los programas asistenciales, digamos, pues se te adelanta el dinero, por ejemplo, para que se te dan los billetes, se te adelanta el dinero para mantenerte durante un mes en una ciudad como Madrid, por ejemplo, y se te asegura el que los médicos de esa unidad donde se va a operar tu hijo operan prácticamente todos los días a niños de estas características con el mismo problema, ¿no? Yo, sinceramente, creo que preferiría la segunda de las opciones. Me inspira más confianza. Y, sinceramente, me da igual, vamos, si me dice que está en Madrid, si está en Lisboa, si está en Marrakech, que si está en Dakar. Si a mí me dicen que los médicos del hospital donde va a ser operado mi niño están entrenados, están suficientemente entrenados porque realizan esa operación todos los días, porque es un hospital donde acuden muchos niños de muchos lugares a operarse, y en el hospital que tengo cerca de mi casa, los médicos, como no operan tanto, no están tan entrenados, no están tan al día en esa técnica quirúrgica, sinceramente yo creo que tendría la opción clara. Me faltaría completar, ya digo, el asunto este de la parte asistencial, efectivamente, que al canario no le suponga una ruina que su hijo sea operado en Valencia, ¿no? Pero por el otro lado, la verdad que lo veo como bastante lógico y razonable. Otra cosa es, hablando de futuribles, es decir, oye, ¿y por qué en Canarias no aspiramos a convertirnos en un centro de referencia nosotros también? Y entonces que sean los niños marroquíes, los niños senegaleses y los niños de Cabo Verde los que se vengan a operar al Hospital Negrín. Pues me parece algo muy legítimo y muy razonable, ¿no? Pero yo creo que lo otro tampoco me parece nada descabellado, ¿eh? Y sinceramente, no sé si este es el caso, pero en más de una ocasión he visto que los intereses gremiales se esconden detrás de demandas supuestamente sociales y demás, ¿no? Y cuando uno rasca un poquito, te das cuenta de que lo que es son intereses gremiales, ¿no? Entonces, yo no sé si esto es un caso de eso, pero sinceramente no me convence la demanda tal y como está hecha, no me convence. Yo es que yo de manos aquí una cosa, y es que, vamos a ver, es que encuentro una disparidad bastante, bastante clamorosa entre lo que dice el Servicio Canario de Salud y lo que dice el profesional que citaba antes Agustín, ¿no? Por un lado, dice el Servicio Canario de Salud que no tenemos volumen suficiente como para mantener un equipo de cirugía bien entrenado, y al mismo, pero al mismo tiempo tenemos a ese responsable de la cirugía cardíaca infantil que dice que vamos a retroceder 20 años. Hombre, yo creo que se impone una aclaración por parte de los profesionales, ¿no? Y que desmientan con argumentos fehacientes eso de que no podemos mantener a un equipo cirujano en condiciones óptimas. Porque, hombre, si no lo consiguen, si no lo desmienten con argumentos sólidos y de peso, entonces estarán dándole la razón al gobierno de Canarias y el Servicio Canario de Salud, ¿no? Cuando dicen que el volumen de operaciones no es suficiente para mantener un equipo de cirujanos al más alto nivel. Y, hombre, yo creo que ahí radica buena parte de la madre del cordero, ¿no? En que los profesionales implicados aquí verdaderamente sean capaces de argumentar y razonar que no, que eso no es cierto, que en Canarias estamos en disposición de contar con un equipo de nivel óptimo. Hombre, es que aquí estamos, si hablamos de escalas, es evidente que hay un debate, hay un debate de fondo, yo en eso estoy de acuerdo, ¿no? Y sin entrar en el tema de si esto es una reivindicación de carácter gremial o no, porque tampoco lo sé, lo que está claro es que no puede ser lo mismo el número de operaciones que haya en un país como Estonia que el número de operaciones que hay en un país como Estados Unidos. Eso está claro. Si hablamos de escalas, aquí el debate casi que ni existe, ¿no? Puesto que no puede ser lo mismo el número de operaciones que se realizan en un territorio continental de 40 millones de habitantes que en un territorio insular de 2 millones de habitantes. Yo creo que eso lo tenemos todos claro. Ahora, la cuestión va más allá, en mi opinión. La cuestión es si nosotros queremos ser en el ámbito científico, en el ámbito médico, queremos ser también una sucursal, o queremos ser centro de referencia, porque está claro que en medio no existe nada. Aquí no estamos hablando de con mucho respeto por los farmacéuticos, de despachar medicamentos. Aquí estamos hablando de algo mucho más complejo, mucho más especializado, de algo muy diferente. No se trata de un acto mecánico, ¿no? Y en ese sentido es evidente que la pericia y que la práctica son dos cuestiones fundamentales, clave. En eso estamos de acuerdo. Ahora, es que si de repente desmantelamos este servicio, que parece que es lo que va a ocurrir el 1 de enero de 2013, el debate sobre si queremos ser centro de referencia es que deja de existir. Es decir, yo aquí lo que veo es que si las razones no son económicas, esto me recuerda el modus operandi de, bueno, yo primero el convenio X lo anulo y luego ya veremos en el futuro si firmamos otro. No. Vamos a debatir si realmente es importante que en Canarias quede ser un centro de referencia en determinadas especialidades médicas. Y lo digo porque estoy pensando en un ejemplo, que no es exactamente este, pero sí nos da una idea a veces de por dónde van de por dónde respiran nuestros políticos. Si queremos saber por dónde respiran nuestros médicos, que es importante, creo que no es menos importante saber por dónde respiran nuestros políticos. Estoy recordando ahora que hace no muchos años, en el Hospital Negrín, y ya termino, había unas investigaciones para el trasplante pulmonar que estaban realizando con ratas, un equipo en el que había un médico, un veterinario y otros miembros del equipo, ¿no? Bueno, pues este equipo médico estaba trabajando prácticamente por amor al arte. La Consejería de Sanidad no les prestaba el apoyo necesario, más allá de las instalaciones. Y había otros dos centros en el mundo que estaban al mismo nivel. Estábamos hablando de que éramos punteros en aquel momento. Bueno, pues finalmente estas investigaciones se trasladaron, según las informaciones que he podido recabar, al Hospital Puerta de Hierro de Madrid, porque nadie prestó ayuda institucional. Y al final, pues, fue el Hospital Puerta de Hierro de Madrid quien sí que financió estas investigaciones. ¿Hubiera sido importante? Claro que hubiera sido importante que Canarias, en este caso los especialistas del Hospital Negrín, hubieran sido los primeros en hacer trasplantes de pulmón a ratas de carácter exitoso. Aquello no pudo salir adelante. Yo creo que el debate habría que recentrarlo y no tratarlo solamente del punto económico, no, porque ellos dicen que no es económico, sino desde el punto de vista de la pericia. ¿Por qué no trasladar el debate a la posibilidad de realizar operaciones a niños norteafricanos? Y siete, desde el punto de vista de si Canarias quiere seguir siendo más o menos dependiente, creo que también hay un debate que realizar ahí. Pues ahora que están las espadas en alto, vamos a coger resuello con una segunda pausa y seguimos enseguida. Pues entramos ya en recta final y vamos a pasar a otros temas. Desde luego no nos va a dar tiempo de tratar todos los que teníamos sobre la mesa en el día de hoy, pero bueno, eso ya era bastante previsible. La semana viene cargada de temas interesantes. Un tema que no queremos dejar de tratar, puesto que está íntimamente relacionado con la situación de crisis económica que estamos viviendo, crisis económica que supone pues problemas de desahucio, que supone problemas de desempleo, que supone problemas para que las familias canarias lleguen a final de mes, que está teniendo unas repercusiones no solamente económicas, sino también sociales, educativas, sanitarias, hablábamos hace un momentito de eso, cierre de servicios, etcétera, etcétera, enorme, pues es la situación de Bankia. La situación de Bankia, para quienes no lo recuerden, la Caja de Canarias era una entidad financiera independiente. Antes de su absorción por parte de Bankia, algunos la llamaron fusión, nosotros en Tamaimos hablamos de la cópula entre el elefante y la hormiga en su momento, ¿no? Pues todo esto ha traído las consecuencias que ya ustedes conocen, ¿no? Es decir, Bankia ha tenido que recibir varias inyecciones financieras importantes y, bueno, pues ha entrado en bancarrota y ahí estaba metida ya la ex Caja de Canarias. Iván, la ex Caja de Canarias, bueno, pues que parece ser que Juan Manuel Suárez del Toro pues participaba en las reuniones en las que se tomaban todo ese tipo de decisiones que luego dieron lugar a bueno, a lo que ahora conocemos, ¿no? A la gran crisis de Bankia. Bueno, es que el presidente de la Caja de Canarias, que es Juan Manuel Suárez del Toro, pues creo que fue ha sido el primero en comparecer ante el juez, ¿no? En todo el juicio por lo que ha pasado con Bankia. Y es que todo un presidente de la Caja de Canarias le dijo al juez que él en los consejos, en las reuniones del consejo de Bankia, se limitaba a votar lo que le decían. O sea, yo ahí soy un mandado, ¿no? Poco menos vino a decir, yo votaba tal y como me decían, yo de aquello no entendía, yo no conocía la auditoría de Deloitte, ni conocía los datos que después se han planteado y no sé qué. Yo iba allí y como que votaba según me dijera. Y rían para el puerto, ¿no? Que diría el otro. Vamos a ver, a mí, aparte ya de lo que tenga de gravedad, de despropósito, de estrambótico, que el presidente de una entidad bancaria como es, o bueno, el presidente de una caja como es la Caja de Canarias, pues que después de la absorción, porque fue una absorción por parte de Bankia, pues lo diga tan a las claras que él ni pincha ni corta ni pinta nada en la nueva entidad, pues verdaderamente, ya digo, aparte de cómo lo digo, de la desfachatez, me parece muy indicativo, ¿no? Y muy muy metafórico de lo que supuso la absorción, que no fusión, de las cajas canarias por parte de otras entidades españolas, ¿no? Que se planteó como, bueno, lo mejor, la supervivencia, no sé qué. Ya hemos visto lo que ha significado para la supervivencia, ¿no? De las cajas canarias. Ni pinchan, ni cortan, ni pintan absolutamente nada y venimos a ser unos mandados. Ahora, eso sí, Suárez del Toro como mandado, pues hombre, tampoco lo cobraba mal, ¿no? Dice él que nada menos ingresó en 2011 en concepto de dietas 235.000 euros como consejero de Bankia. A eso hay que añadir el sueldo que venía cobrando este señor como presidente de la Caja de Canarias, otros 70.000 euros al año. Hombre, 300.000 hombre, para ser un mandado, coño, pues no está mal. Sí, ¿verdad? No lo gana mal. Miren, vamos a recomendar algunos artículos, así un poco por si alguien quiere profundizar. Hablaba de la cópula entre el elefante y la hormiga, el del 3 de agosto de 2012, un artículo que sale publicado en tamaimos.com. Luego hay un artículo, Los Caras y la Cruz de Bankia, publicado el 6 de noviembre de 2012 en el blog de Juan Luján, Somos Nadie. Y luego tenemos un artículo del 15 del 11 de 2012, en expansión.com. Estos tres artículos pues les servirán para obtener más información sobre todo esto que estamos hablando. Bueno, muy brevemente, antes de darte la palabra, José, simplemente decir que nosotros en Tamaimos, tanto a través de nuestros artículos en tamaimos.com como en diferentes programas en Tamaimos Radio, en el podcast Tamaimos, pues hace no menos de, hablo de memoria, pero 2-3 años que venimos repitiendo reiteradamente que nuestra opción fue desde el principio la que nosotros entendíamos que era más sensata y más lógica, que la Caja de Canarias, que Caja Canarias, que la Caja Rural, las dos Cajas Rurales, ahora Caja 7 y la Caja Rural de Canarias, si no recuerdo mal, que esas cuatro entidades se hubieran unido en tiempos de crisis y hubieran formado una sola caja de ahorros canaria. Eso para empezar a hacer frente a la crisis que se avecinaba. Bueno, pues de esas cuatro entidades bancarias, solamente una es canaria y es Caja 7, la Caja Rural de Tenerife. El resto de las entidades ahora mismo o han sido absorbidas por entidades mucho mayores o como en el caso de la Caja Rural de Canarias, prefirió fusionarse con otras entidades españolas antes que hacerlo con su homóloga de la provincia occidental. Y ya con esto simplemente quería un poco plantear lo que habíamos tratado anteriormente, como digo, tanto en nuestro podcast como en nuestros artículos. Josemi, ¿tú cómo ves todo esto? 300.000 euros por no enterarse de nada. Bueno, yo es que niego la mayor. O sea, yo creo yo no me creo lo que dice Juan Suárez. Que no supiera nada. Y que no supiera nada y que pasaba claro por allí que... y demás y no sé qué. No, ese hombre está tratando de escurrir el bulto y escapar lo mejor que pueda, ¿no? Al contrario, yo creo que el juez no debe dejarse engañar y saber perfectamente que él tendrá la parte que le toque de responsabilidad en todo este desaguisado, ¿no? Otra cosa de la que podríamos hablar es el asunto de, bueno, el modelo de gestión de las cajas, las antiguas cajas que ya no existen y que probablemente ya sean una cosa del pasado, ¿no? Un modelo politizado en el que efectivamente se colocaba a la gente por afinidades políticas, a dedo y demás. Ese modelo pues se ha demostrado un absoluto fracaso y yo creo que lo que corresponde es pasar página e imaginar otros modelos. Quizás la propia Caja 7 nos está marcando ahí el camino, ¿no? Pero en cualquier caso, vamos, que este señor no se vaya de rositas, ni quienes lo pusieron ahí, ¿eh? Cuidado. Señores, ¿les parece que sigamos, que cerremos este tema y pasemos ya a los últimos dos temas del programa del día de hoy, o prefieren terminar con esto? A mí me da un poco igual, lo que no nos va a dar tiempo es de todo, como ustedes prefieran. Lo digo porque hay otros temas también, hablando del toro, podemos hablar de otras cosas también, si quieren. Sí, venga, dice que el toro, hasta el rabo es todo toro. Sí, bueno, pues vamos a ver, es que a mí me ha llamado poderosamente la atención que hace, precisamente José, tú escribías una pequeña nota sobre eso en tamaimos.com, que Alternativa Sí Se Puede presente una moción en el Ayuntamiento de Tacoronte, si recuerdo bien, en el norte de Tenerife, donde dice, bueno, pues que quieren que el Ayuntamiento se pronuncie en contra de las emisiones de corridas de toros en Canarias, que Televisión Española no emita corridas de toros en Canarias porque eso va en contra de la legislación vigente en la Comunidad Autónoma de Canarias y porque además se hace en horario infantil. Dos razones que a la Alternativa Sí Se Puede por Tenerife le parece más que suficiente y parece ser que el alcalde de Tacoronte dice que eso no entra dentro de sus competencias y que por tanto no hay que tratarlo. Pero es que luego en el Ayuntamiento de Arucas, debe ser que la Corporación de Arucas sabe algo que no sabe la de Tacoronte, nosotros aquí gratis además compartimos esta información con ustedes, pues resulta que presentaban una moción, quería el PSOE, si no recuerdo mal, ahora me completarán ustedes la información si no es correcta o me la corregirán, presentaba creo que el Grupo Municipal del PSOE una moción para la defensa de la Constitución Española y para evitar que Cataluña se independizara, que por lo visto esto sí que entra dentro de las competencias de la Corporación Municipal Aruquense. Bueno, primero que nada, yo me congratulo de que demos esta información en primicia desde Tamaimos, ¿no? Porque es que le estamos diciendo al Ayuntamiento de Tacoronte que resulta que sí entra dentro de sus competencias, porque si se puede hacer una moción sobre la independencia de Cataluña, de Arucas, supongo que también se podrá hacer una moción sobre las emisiones en la televisión en Canarias desde el Ayuntamiento de Tacoronte. ¿Usted cómo ve todo esto? Hombre, yo estoy tentado de decir lo que decía aquel gran torero. Yo esto lo veo como un toro. yo lo veo como un toro porque, coño, mientras que por un lado dice el Ayuntamiento de Tacoronte que no tiene competencias para hablar sobre lo que pone en la tele que se ve también en Tacoronte, ¿no? La tele en las retransmisiones de la desconexión en Canarias, pues, hombre... al fin y al cabo Arucas pues también se preocupa por una cuestión como los toros, ¿no? Pues los toros y la unidad de España viene a ser todo uno y lo mismo. Qué bonito, se me acaban de poner los pelos de punta. Las cosas son como son y por es que eso decir las cosas claritas. La piel de toro, ¿no? Sí. Es que vamos a ver. A mí se me acaban de poner los pelos de punta, sobre todo aquí en la nuca, ¿sabes? Estos pelitos chicos que tienen aquí en la nuca, es que no puedo hablar, sigue. No puedo... No, nada, pues que nada más que decir eso, que mientras, hombre, bueno es para la unidad de España que vuelvan los toros a la tele, aunque los salvajes de los canarios se hayan atrevido a quererlos prohibir y coartar y no sé qué, pues que los vean para que se enteren. Y al mismo tiempo, pues hombre, hay que velar por la unidad de España y la defensa de la Constitución, que otros salvajes como los catalanes ahora empiezan a plantear, no se sabe muy bien qué cosa. Menos mal que ha saltado a la palestra el Ayuntamiento de Aruca, que por cierto ya está, ya están en Cataluña, yo, hablando del Ayuntamiento de Aruca, que ya están, creo, dudando de si cancelar su petición de referéndum y tal. Creo que van a cambiar los contenidos de la campaña electoral y todo, porque yo tengo otra teoría, perdón, Iván, les ha salido un adversario fuerte, pero ¿eh? Es que Manolo el de Aruca ya se sabe lo que pasa, y en Tacoronte no tienen de eso, no, no puede ser igual, ¿no? Ya saben. ¿Tú crees? Hombre, hombre, es que Manolo el de Aruca, ¿quién no se acuerda de Manolo el de Aruca? Que fue un gran portero del Club Deportivo Tenerife. O sea, que en Tacoronte yo creo que al final es una especie de respeto reverencial por lo que deciden en Aruca. Por eso ellos consideran que no entra dentro de sus competencias, pero sí entra dentro de las competencias de Aruca. Josemi, no deja resultar emocionante, ¿no?, que estemos dando esta noticia en primicia aquí en Tamaimo, ¿no? Sí, yo me pregunto cómo será la recepción de todo esto en Cataluña, ¿no? Porque creo que las ventas de ron Areuca. Josemi, a ver, Josemi, con que desde Aruca se sigue la realidad de Cataluña, ¿no? ¿Puedes repetir, por favor? Porque con la emoción de repente perdimos el sonido. Es que todo esto, no es, en fin, es que no deja de ser normal. Sí, que decías que con las ventas de ron Areuca, ¿qué pasaba en Cataluña? No, que se han disparado. Había cuenta de la rabiosa actualidad que con la que se sigue la actualidad catalana, mejor dicho, en Aruca. Yo creo que la venta de ron Aruca en Cataluña se van a haber disparado, ¿no? Sí, sí, sí, evidentemente. Hombre, el ron borbónico, además, ¿no? Si sí, es que exacto. Todo casa al final, ¿no? Todo casa. Entonces, no, yo ya lo digo, yo que estuve en Cataluña hace unos pocos días, estaban allí los independentistas irredentos amedrentados, uh-huh, con la posición firme del Ayuntamiento de Aruca, y ya, coño, ahora sí que sí. Y los otros, los que están a favor de la unidad indisoluble y eterna de España, pues no, estaban, respiraron tranquilos, señor. Que el gobierno de España esté luchando ahí, sí, pero menos mal que el Ayuntamiento de Aruca. Era lo que estaban esperando. Es que no hay otra manera de decirlo. ¿Qué quieren que les diga? A mí me parece bien que esta avanzadilla de hispanidad, que son las Islas Canarias, Vergel, de Viesa sin par, una vez más demuestren que no solamente aman a la madre patria con un amor incondicional, sino que además tienen respuestas que dar a la coyuntura de verdadera crisis existencial que está viviendo. Pues sí, no, y no solo eso, si me permites, perdona que te interrumpa, Agustín, pero yo quiero rendir un homenaje al excelentísimo Ayuntamiento de Aruca, en particular al Grupo Socialista dentro de ese ayuntamiento, pero al Ayuntamiento en general, por ocuparse verdaderamente de las cuestiones que importan. Hombre, que hay que decirlo con la boca llena. Eso sí. Bien por trabajar por el municipio, hablando y ocupándose de Cataluña, bien por ocuparse de los problemas de los vecinos y por velar por el bienestar de todos los habitantes de ese maravilloso municipio que es Aruca. Felicidades, porque tienen un ayuntamiento que no se lo merece. Claro, porque es que hablar de las imágenes que ven los niños en televisión, eso no entra dentro de las competencias de un ayuntamiento. Ahora, la unidad, la sacrosanta unidad de la madre patria, eso sí. Yo es que me va a costar despedirme, me van a perdonar porque tengo la lagrimilla fácil, pero hay que despedir, tenemos que dejarlo porque al fin y al cabo esta lucha por la sacrosanta unidad de la patria tiene que continuar, así que bueno, esto no es más que un capítulo, nuestra pequeña aportación. Señores, muchísimas gracias. Iván, ¿qué puedo decir? Que por habernos traído esta noticia, un abrazo desde la distancia. Un abrazo fraternal y aruguense en su carácter. Josemi, tú que estás en Madrid, ¿qué puedo decir? ¿Qué suerte tienes? Tengo suerte, sobre todo de no tener que coger la rotonda de Cardones todos los días. A ustedes, señores, como siempre, muchísimas gracias y disfruten de estas corporaciones municipales que tenemos. Un abrazo.